estás, me estás dando las gracias. No te quiero entender, no tienes por qué darme las gracias. Dices miedo, gritas que tienes miedo de volverme a querer, de dejarte envolver. Tú tienes miedo. Quiero beber tu veneno, quiero actuar en tus sueños, quiero volverte a tener, quiero dejarme envolver. Quiero tus besos que me acompañaron una vez. Siendo el cobarde espía de tu ser. Ser o no ser, querer o no querer, no importa la suma si te vuelvo a ver. Ser o no ser, poder o no poder, si te tengo ahora y si no me esperaré. Te esperaré. Entender que derrama la miel, tú tienes celos.